en cada uno de nosotros estaba metidazo. Y éramos un elenco de más de 40 actores en escena. Y él ponía énfasis, todos éramos estelares, realmente ahí no había segundos actores. Todos tenían una responsabilidad. El telón de arena. Mauricio Jiménez había sido director de la Compañía Nacional de Teatro. Entonces cuando viene el cuate y trabaja con nosotros, me doy cuenta de la diferencia de un director escénico que viene con toda la preparación de la escuela y la exigencia de lo que nos marca el DF, la Ciudad de México, a los de aquí. Sin embargo, aquí una Carmina Lozano es algo parecido a él. Carmina es muy, muy incisiva, muy, muy... personaliza el trabajo con el actor, con el personaje, y luego el grupal, y ella trae todo el rollo del montaje, de iluminación, de aquí va a haber esto, hay un oscuro. Ella ensaya con los trastos necesarios de la que va a haber una escenografía, aunque no sean los originales, con la música que ella tiene seleccionada. Ella tiene ya toda la producción hecha en los ensayos. Entonces una directora se me hace muy talentosa por ese tipo de trabajo. Sus trabajos son buenos. Lo que escribe ella también como dramaturgo es muy bueno. Tiene trabajos extraordinarios. Mauricio es algo extraordinario. Perla, a mí me encanta, me gustó mucho cómo me manejó en Rojo Amanecer y en Comala. Una dirección escénica muy satisfactoria para mí, muy buena. También muy, muy precisa con cada personaje que se metía. Cuando un personaje no le daba, a ver, espérame, ven. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te cuestionaba, verdad? Y ya te daba armas, herramientas para mejorarlo. Ahora tienes razón, papas. Y luego te decía, eso era, eso. Entonces, cada maicito con su librito, pero hay otros muy pastelones, te digo, los más menos pasionales, los valemadristas, los de la foto. Esos no tienen ni idea de cómo pueden abordar al actor. No tienen ni idea de qué es un trazo. No tienen ni idea de qué es un perfil, un cierre. ¿Y cuál es la escena fuerte? ¿Dónde tiene que llevarse a cabo la escena fuerte? ¿Cuál es el trazo para que una pareja en lados opuestos cruce? ¿O quién se va a acercar a quién? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Cómo te vas a cruzar de pierna? ¿Y por qué te vas a cruzar de pierna? ¿Cómo te vas a levantar? ¿Por qué te levantas?